Bueno, estamos aquí con Carolina, de Amigos de Mumia. Hola, buenas tardes. Bueno, pues queremos saber ahorita, pues, lo más reciente, el estado de salud de Mumia, lo de la campaña que hay para exigir, pues, que le den la atención adecuada y, pues, cómo se siente él y cómo está. Bueno, ha estado muy, muy mal, se ha sentido mal desde enero, empezó a sentirse mal, pero realmente no sabía exactamente qué estaba pasando. Nada más le daba mucho sueño y una vez estaba pues dormido y no se despertó a tiempo para el conteo de los presos. Los guardias fueron y lo despertaron y lo castigaron 2 semanas con pérdida de sus llamadas telefónicas, visitas y su la habilidad de salir a tomar ejercicio en el jardín. Y luego tenía una erupción de la eczema muy mala y le dieron la medicina equivocada para esto. Y su piel se puso cada vez peor, se hinchó muchísimo. Y estaba también 2 semanas con esto. Y realmente no quería recibir visitas porque se estaba quedando dormido durante una visita. Pero no era hasta el 30 de marzo cuando desmayó en la prisión, se desmayó y lo llevaron a un hospital afuera de la prisión. Y al principio no dijeron nada a nadie, solo porque 2 compañeros fueron a visitarlo en la prisión y no estaba ahí y por fin se enteraron que lo habían llevado al hospital. Sin aviso a la familia, sin aviso a nadie, y no querían dar informes sobre su condición, pero ellos fueron allá al hospital y vieron que hubo guardias ahí afuera de su puerta y por fin se enteraron de que sí tenía lo que decían shock diabético, que es cuando hay niveles de azúcar en la sangre muy altos, eran como en 770, casi llegando a un coma diabético, que sería 800. Y entonces, pues lo tenían ahí en el hospital como 3 días, casi 3 días. Y al principio dijeron que no podría tener visitas, pero por toda la presión, porque ya había empezado una campaña de llamadas telefónicas y tenían cientos de llamadas exigiendo para él visitas e información sobre su situación, porque no estaban dando nada de información. Entonces, por fin permitieron que su esposa, Wadia, y su hermano mayor, Keith, entraron a verlo, nada más 30 minutos. Y pues dijeron que se sentía muy mal, que le causaba mucha dificultad hablar, no pudo mantenerse de pie. Entonces, luego... déjame ver si fue esa misma noche que lo aunque no estaba nada mejor, le había dado un poco de insulina, pero y ya había bajado un poco el azúcar en su sangre, pero lo regresaron a la prisión. Entonces ha estado allí y ha tenido, yo creo que 2 o 3 visitas más que pudieron verlo su hermano su hermano Billy y su hijo Jamal, quien se molestó mucho, salió de la salió de la sala del cuarto de momia muy angustiado y decía que se sentía mucho dolor. Y Bill dijo también que estaba en muy mal estado, que casi no pudo hablar y que no pudo mantenerse de pie, lo tenían encadenado a su cama todo este tiempo. Y entonces pues hicieron una caravana allí, primero una manifestación afuera de la prisión Mahano y luego una caravana hasta el Departamento de Correcciones y para presionar. Y entonces algunas personas pudieron entrar a ver a Mumia ese día. Y también reportaron que se sentía malísimo, que sí lo tenían en silla de ruedas. La visita estuvo en la sala de visitas y no en la clínica donde lo habían regresado. Y como todavía no lo estaban dando ningún tratamiento especial, que aparte de no haber diagnosticado su condición en la clínica antes, pues y haberle dado la mala medicina para lo de su piel, pues todavía no le dan ninguna dieta especial para la diabetes. Le estaban dando espagueti, cosas y pastel, cosas que pues no sirven para esto. Entonces y ese día algunos de las compañeras lograron ver la secretaria de prensa del Departamento de Correcciones y pues le dijeron que tenían que darle un tratamiento adecuado para la diabetes y permitir visitas porque ahora necesita mucho apoyo. Entonces ha sido muy como arbitrario lo de las visitas, quién puede entrar y cuándo, y solo ha podido tener visitas debido a toda la presión de las llamadas y las protestas ahí afuera de la prisión. Y también ha habido protestas en Francia, Alemania, aquí estamos nosotros, aquí afuera de la embajada. Pero ayer regresaron porque habían dicho que querían ver el director de la prisión. Pues ayer no los recibió, pero protestaron ahí afuera de la prisión. Y dos personas, Pam África y Joana Fernández, visitaron con Mumia un rato. Y pensaron que se sentía un poquito mejor, podía hablar un poco mejor. Y todavía pues no está bien, o sea, lo tienen en silla de ruedas, excepto por un ratito cuando salió aquel... tomaron una foto, pero dice que sí, pues les habló un poco de lo que había estado pensando, como de la fuerza de la energía de la vida, que ya reconoce la importancia de esto. No lo había pensado tanto porque siempre ha sido muy fuerte. Y también le compartieron unas cartas que una maestra del tercer año le pidió a sus alumnos escribirle cartas. Y otro maestro o otro director de un grupo de chavos de bachillerato que están en el activismo estudiantil le escribieron cartas. Y leyeron algo de esto. Dicen que es la primera vez en un buen rato que han visto a Mumia sonreír. Y que sí le dio risa a algunos de los comentarios que los alumnos habían hecho. Entonces, pues, así está la situación. Y están pidiendo que sigamos con las llamadas. Ahora hay una petición en Change.org. Y pues que sigamos de todas las maneras posibles presionando, porque realmente es como lo han intentado matar desde el primer día que lo detuvieron, y luego intentaron ejecutarlo por la manera oficial, luego tenerlo ahí en la prisión con sentencia de cadena perpetua. Pues ahora a los oficiales les podría caer muy bien que quedara muerto por falta de atención médica. Entonces estamos viendo esto sobre como otro atentado contra su vida, y pues tenemos que seguir presionando por su salud, su vida y su libertad. ¿Y sabes los teléfonos o el lugar? ¿Quieres algo? ¿Aquí? Si me traes mi bolsa morada. Sí. Allá.